dueño del sol y la vida. Siento el amor cada día. No tengo cosas perdidas y vuelvo a despertar con el alma en paz. Compasión pido por esos mentes que no tienen vida, ojos abiertos al miedo, que no saben mirar si no es por maldad. Yo, oh, oh, oh, oh, ayúdalo a escapar de este mar que ha naufragado sus cuerpos y que no saben mirar si no es por maldad. Yo, oh, oh, oh, oh, ayúdalo a escapar de este mar que ha naufragado. Oh,